estamos desde el 2003 luchando por que el Bawen siga en pie, y que hace años que, como decía hace un rato ustedes también, que nosotros realmente esto estaba cerrado, nosotros ahora comercialmente está abierto, uh-huh. y que le gusta o no, nosotros tenemos, lo estamos llevando la marca a competir en un mercado. Entonces sí. Nosotros decimos, ahora después que de tantos años, ahora se acuerda que tenía una empresa y encima es una pseudo empresa porque realmente nunca pagó nada y que siempre jorobó a los trabajadores y que realmente nosotros llevamos a verificar la deuda que tenía y realmente es eso lo que nosotros queremos que se entienda. Nosotros pedimos que sea una utilidad pública. Porque realmente es así, lo que nosotros no solamente para los trabajadores, que tengan un espacio, que puedan llevar cada sindicato, cada sociedad que tenga algún problema o discusión, o que pueda, tenemos acá, le abrimos las puertas, como el subte en su momento, de pelear por las 6 horas, y así sucesivamente. Ahora, por ejemplo, están en la facultad de San Martín, están dando sus clases acá. Claro. Así sucesivamente. Nosotros abrimos, no es solamente el Bawen de los trabajadores, como se dice, si también a su vez tienen su espacio, todos se sienten parte de esto. Es como decían los diputados el otro día cuando se dio la media sanción. Todavía nos falta, porque tenemos que seguir con el Senado esta semana a ver si realmente puedan determinarlo, porque es verdad, nosotros la verdad que el gobierno de la ciudad no hace 3 semanas atrás que vino a clausurarnos otra vez, porque no tenemos una titularidad, no tenemos nada como para discutirlo y decirle que realmente nosotros podemos presentar o podemos hacer algo, sino que ellos vienen cuando tenemos todo bien, no vienen por la seguridad y higiene, tenemos, vienen por otras cosas, tenemos, pero hasta cierto punto, porque también no es que no queremos hacer los papeles, sino que realmente no tenemos algo para discutirlo de otra manera, ¿no? Eva, Luciano te saluda desde Radionauta, ¿cómo andás? Hola, un gusto. Nosotros sabemos que ustedes presentaron el primer proyecto en el año 2003. Te quería preguntar cómo fueron estos 12 años de lucha. Todavía no se aprobó esta expropiación, pero es un paso muy importante. ¿Cómo fueron estos años de lucha? No, la verdad que fueron bastante severos, muy feos. Los compañeros, hay compañeros que ya no están con nosotros, porque bueno, tuvieron algunas cosas que fallecieron, pasamos un montón de cosas, hemos ido a la legislatura porteña, hemos peleado, entre gallo y medianoche, a las 3 de la mañana se tocó una ley Morando que se lo daba todo, lo condonaban toda la deuda que tenía este empresario, y lo volvían a dar otra vez de nuevo la empresa, y que si supuestamente los socios fundadores, que es lo que tenían la deuda, lo volvían a tomar cuando ya la Teresa estaba trabajando. O sea, le perdonaban, invertimos acá. Eva, perdón, le perdonaban la deuda y le seguían dando la titularidad del hotel, digamos, aunque se habían borrado. Tal cual. Por eso es que nosotros fuimos por el Congreso de la Nación después. Claro. Porque la verdad que sinceramente nosotros vivimos, nosotros por ahí, lamentablemente eso yo no puedo certificar, pero sí sé que él estuvo adornando a los diputados ahí en la parte de por los comentarios, que realmente votaron todo en contra a nosotros allá en la legislatura porteña. Cuando nos fuimos al Congreso, yo también lo presentamos, y él por ahí tiene la parte económica, pero nosotros tenemos el otro lado, que es la sociedad, ¿no? Claro, y que claro. Realmente, y que ustedes en los medios lo difunden, y gracias a eso también hoy somos fuertes, porque no es solamente un poco trabajadores, sino todo, porque se sienten parte de esto. Hemos hecho eventos, hemos hecho, había seminario, hay un montón de cosas que se trata de acá, de la parte, tanto como muchos, como se dice, cantantes que también que colaboraron con nosotros en la puerta del Bawen, no al cierre del Bawen, y la verdad que eso estamos muy agradecidos y nunca nos vamos a terminar de agradecer, porque son parte del Bawen. Si recién te enganchás al aire de Radionauta, estamos en comunicación con la presidenta de la cooperativa del Hotel Bauen, con Eva Lozada, que analizando un poco la importancia de este hotel, que como bien nos dice Eva, no solo es un espacio recuperado y autogestionado, un espacio productivo autogestionado por sus trabajadores, sino que tiene un fin social. Es un espacio donde un montón de movimientos de derechos humanos, movimientos sociales y de trabajadores pueden encontrarse ahí y tiene una importancia enorme, enorme para la sociedad, y todavía hoy no se puede conseguir que se logren los papeles. Hay un pequeño avance. Déjame preguntarte, Eva, ¿qué balance hacen ustedes de que llegue en este momento tan particular y cómo ven al horizonte político en esta nueva etapa? Si se va a poder, entienden ustedes, seguir con esto y lograr la efectiva expropiación. Mira, el tema político, bueno, es todo un tema que la verdad que nosotros, hasta ahora, por lo menos nosotros estamos esperando al Senado que dictamine, porque la verdad que sabemos que siempre de la parte de nosotros que estamos acá en Capital, sabemos lo que se viene, porque si antes de que esté en la parte de la derecha estuvo, no estuvo nunca a favor nuestro y siempre cuando pueden nos mandan a clausurarnos, o etcétera, muchas cosas que pasan que nosotros no estamos dando difusiones porque realmente nosotros tenemos los papeles que comprueban, no es que estamos diciendo algo porque no se nos ocurre de decir o porque nosotros tenemos algo político solamente, y no es que no, es que realmente joroba es la fuente de trabajo. Y eso es lo que nosotros ahora que viene el nuevo presidente, la verdad que no nos favorece. Si no tocan ahora, es como que igual vamos a salir a la calle. Sí. Si no quieren venir, van a enterarse también, porque la verdad que nosotros y vamos a seguir luchando. Ojalá que se dé, que realmente tomen conciencia los senadores, que se pueda ya una vez por todas, ¿no? Que se tome como la parte social lo que decías vos, y que se tome conciencia que no es solamente para un par de trabajadores, como habían dicho los diputados de la derecha, que no iban a sentarse a la media sanción porque no estaban de acuerdo. Uh-huh. Y nunca van a estar de acuerdo, sabemos eso, que nunca va a estar de acuerdo con eso.